amor. Soy un tonto soñador y se ríen mis amigos. Sí, si pudiera yo seré el dueño de su piel, ser su